El espíritu de sobrevivencia es como que muy inherente a nosotros, ¿no? Por más que no queramos, como que siempre sale a flote, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Estamos aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es una banda que se llama Cría Cuervos y la canción es El Espantapájaros. Es de los discos que me regaló Agus, de Negro Producciones, en Negro Producciones. Ya nada más queda este y otro de Pong. Chales, me da un poco de pena decirlo, pero es de los más flojitos que me regaló. No sé, creo que no quiero tirar mierda a la banda porque no se trata de esos. Creo que son bandas que están iniciando. Supongo que es un demo, seis canciones, así es que casi los vamos a escuchar todas. Espero que a lo mejor ustedes piensen diferente a mí, ojalá que piensen diferente a mí y que les lata esta banda de Cría Cuervos. Lo que acabo de decir, bueno, el intro es con lo que pienso hablar, ¿no? De algo que ha pasado continuamente en mí y lo he pensado muchas veces. Si alguna vez más me he escuchado en algún programa que hago y estoy pues mal, siempre he mencionado la cuestión del suicidio como algo, ¿no? O sea, como que algo parte, ¿no? Que ha estado de mí desde morro, como algo que no deja de pasar por mi mente, a pesar de que luego ande bien, como que siempre está esa parte, ¿no? De querer poner fin a todo, ¿no? De ciertas formas. Y pues, últimamente estaba muy puteado de la garganta. La neta no he ido al doctor, no he metido nada de medicamento. He estado la viva a México y pues sí le ha parecido bien cabrón. Al grado que pues ya lo platicaré, ¿no? En qué momentos he pensado estas ondas, ¿no? Sobre cómo bueno, ya mejor me callo, voy a escuchar dos rolas de Cría Cuervo y ya les platicaré. También va a ser un programa muy corto. Esto es más que nada un viaje ahí como que entre filosófico, de enfermedad y de compartir, como siempre. Trato de hacerlo en este pinche programa culero llamado Sin Licencia. Los dejo con dos rolas de Cría Cuervos en su disco. Aquí es consejos. Conejos, pero también consejos. Perdón, perdón, si escucho bien cagado, disculpe. Y vamos a escuchar Tierra de Nadie ni El Sepulturero. Chales, tengo la voz bien culera y cada ruido que hago, no sé por qué hago estas mamadas, pero bueno, estamos guachando, homies. Pues ya estamos de vuelta en este intento de programa de radio sin licencia. Ya no sé, ya no me siento tan puteado de la garganta como hace unos programas. Sin embargo, todavía me tengo una tos bien culera y mucha flema. Pues yo, como les mencionaba, ¿no? Al principio, como que siempre ha estado en mí esta cuestión, ¿no? Del suicidio, ¿no? De saber desaparecer, tener la fuerza, tener como que esa voluntad, ¿no? No es tan fácil. Por más que lo pensemos y lo digamos, no es tan fácil, ¿no? Como que dar ese salto, tomar ese medicamento, o no sé, las diferentes formas que existan para uno quitarse la vida. Supongo que, al menos en mi caso, sí he tratado de explorar las menos dolorosas, ¿no? O he tratado de estar alcoholizado como para que se dé y no se ha dado. He pasado cosas, ¿no? Como que ciertas situaciones me han dicho que pues estoy mal, ¿no? O sea, que va a pasar algo malo. Y sin embargo, como que lo sigo haciendo, ¿no? Pero está como que esta fuerza inherente a nosotros, ¿no? O sea, como que esto, al menos yo, me ha pasado como esta fuerza, ¿no? Hace unas semanas estaba muy mal, o sea, tanto era como la tos que tenía y todo, y los ataques que me daban de tos que hubo un momento en que sentía que me ahogaba. Y pues ya sabes, reaccionando. O sea, esa sensación bien culera, ¿no? Sentía muy culero, como se me... No podía ni toser, o sea, como que se me quedaba así la... Pues ahora sí que la saliva, entre que no podía salir, en que no podía toser, como que todo se quedaba ahí en la garganta. Lo estoy explicando así como muy a lo pendejo, muy a lo que siento. Como siempre, pero bueno, el chiste es que pasó ese primer ataque, ¿no? Así como que sí, fue algo así de me levanté, estaba acostado, creo que en 2 o 3 de la mañana. Es que está bien cagado porque me he dado cuenta que por lo regular estos ataques son entre las 3 o 2 de la mañana, así que me da bien culero que me levanto. Y eso porque reviso el cel, porque luego me quedo dormido escuchando alguna música, algún podcast o cosas con el ser prendido, ¿no? Y me doy cuenta. Y está bien cagado, no sé, entrando esta cuestión de como de espíritus y todo eso. Pues dicen que a las 3, ¿no? Salen acá los espíritus chocarreros y toda esa mamada. Pero bueno, ese no es el tema. Pero sí, sí está cagado, ¿no? Que si los ataques chidos que me han dado, pues han sido entre la madrugada. A veces está chido porque pues, en público que un ataque así está, ha de estar bien culero. Pero bueno, en fin, me acuerdo que fue el primer ataque. Pues sí me quedé como que ya no podía, no dormí chido. Pero le empecé a dar vueltas. Digo, y bueno, ¿y si ya no hago el esfuerzo, ¿no? O sea, como que ese esfuerzo de querer como que sobrevivir. Y si me quedo pasmado, si me quedo así como, pues ya que me ahogue con mi propia saliva, trae ese pedo. Así como que lo medité un rato. Y dije, pues voy a tratar. En serio, y fue así bien cagado. Empecé a decir, ya, pues me debo de decir 2, 3, ¿no? Tampoco pueden encontrar mi pinche cuerpo acá todo puteado, ¿no? O toda mi vestimenta con mis pinches calzones y todo acá, todas las marcas, ¿no? Bueno, eso ya es una mamada ahorita, ¿no? Pero sí, como que sí se me quedó bien clavada eso, la dejé. Y si ya no, sí, pues ahora sí como que acepto esto, ¿no? Digo, pasa esto, ¿no? Acepto, digo, pues ya, o sea, no voy a luchar, no voy a hacer nada, sí. Tengo ese ataque que me ahoga, simplemente voy a dejar que me ahogue. O sea, ya así, a la verga, a ver qué pasa, ¿no? Si me quedo, estoy exagerando, no sé. Y pasó así, pero no eran así tan severos como el primero, ¿no? O sea, sí me daban pero sí me dio uno, ¿no? O sea, como que pues a huevo tenía que llegar el chido, ¿no? Y llegó, ¿no? Y, o sea, como que sí me concentré, cerré los ojos, me salieron unas lágrimas. Y dije, no, ya a la verga. Pero había algo en mí, ¿no? O sea, como que si algo me impulsara, no sé, como una pinche mano que hacía que empezara como que a buscar, no sé, como que esa fuerza de sobrevivencia, ¿no? Como que esa fuerza de sobrevivencia que me salió, que a pesar de que mentalmente yo decía, no, man, pues ya, venía yo como que preparándome, de que iba a caer, que iba a morir con mi propia saliva, ¿no? Está poético, creo que iba a ser esa madre, no puede ser. Y pues no, o sea, como que sobreviví, bueno, obvio. Pero, o sea, como que digo, chale, o sea, ¿en qué momento va a pasar eso, no? Tendré que estar pedo, drogado para que acepte, ¿no? Y diga, ya, la verdad. En juicio, ¿no? Pues como que sí cerré los ojos, como que se salieron las lágrimas, pero había algo como que no controlaba yo que me hacía como que esta onda de sobrevivir, sobrevivir. Y fue eso, ¿no? Como que empecé a sobrevivir, empecé a hasta vomitar. Y pues fue así, como que sí se me quedó el viaje ese, ¿no? Decir, güey, pues no que tenía que aguantarme, no que a ver qué pasaba. Y pues, es que no sé si sea algo del ser humano esta cuestión de a veces no aceptar la muerte, ¿no? Algo mental o algo que los, como que todavía diga, todavía te falta sufrir, mi chavo, todavía tienes que pagarlas, ¿no, mi homie? O sea, como que esas cosas, ¿no? De qué tan difícil podría ser. O qué tan fácil podría ser, ha sido para algunos que han tomado esa decisión, ¿no? De ahí como que me he estado clavando con esa enfermedad, tanto que pues, me han dicho, oh, que tómate tal jarabe o que ve al doctor y yo, ah, sí, güey, ah, sí, voy a tratar. No lo hago. Y sin embargo, sí he tenido como que esa idea todavía, ¿no? De que, y como que no sé si ya me estoy como que acá viajando, he tenido hasta como que mareos, o sea, como que sí me ha aguantado. Como que esta fuerza de sobrevivencia que genera en mí cuando he estado en ese tipo de aprietos, como que ya está disminuyendo, ¿no? Como que ya está agarrando el poder, como me diciendo esa fuerza, dice, ah, güey, ¿a poco sí? ¿A poco sí? Muy chingón. Y sí, en serio, que he sentido hasta zumbidos en mis oídos, así. Me he como que desmayado, o sea, como que temblé, pum, he caído así de mi cuerpo, o sea, como. No tengo control, así unos minutos estoy tosiendo y luego, como que eso fue algo muy, pues muy acá, ¿no? Porque ni estaba tosiendo mucho y así dije, no, pues ya me cargo la verga. Y empecé como que así a, pues a, no a convulsionarme, pero sí con que mi cuerpo, perdí control en mi cuerpo y me caí en la cama. O sea, esas cosas como que, pues están, pues no sé, o sea, son cosas que no sé si estén como que bien, que las esté trabajando o no. Llevo casi, no sé, creo 15 días con una tos bien culera, chingo de flemas y pensando en eso, ¿no? En que se vaya a la verga todo, ¿no? Y que pues ya deje de existir. Y pues así, una vez así, la última vez que lo traté y que no se pudo. Sí, vi los colores bien diferentes, como si hubiera dado acá, me hubiera metido una pastilla. Sí, estuvo así raro el zumbido, cosquilleo en las manos. Y, o sea, sí estaba así como que. Y empecé como que a decir, güey, pues, ¿qué hice de esta fucking life, ¿no? ¿Con qué me quedé? Perdón, y creo que sí, hay muchas cosas con las que no cumplí y no pienso, y creo que no voy a cumplir. Que yo quisiera, ¿no? Y pues una de ellas es. Y pues lo digo abiertamente, ¿no? O sea, la neta es que dentro de esta mierdera que soy, pues creo que algo de que si me llegara, pues hubiera cumplido esa meta de matarme con mi propia saliva, sí me sentiría muy mal por el hecho de que yo sí quería vivir con alguien. Creo que es algo que hubiera estado bonito. Yo sigo pensando que hubiera estado bonito vivir con alguien. O sea, está chido la soledad, no lo niego. También está culera la soledad, no lo niego. Sé que ha sido un camino difícil a mi edad que tengo y ponerme de mamón, es que yo la soledad me la pela. Pues hay momentos que sí me la pela. Hay momentos que me trata de la verga y pues toca sufrir. Y pues ya me voy acostumbrando y ya me acostumbré más bien a esta onda de la soledad. Pero esta costumbre no quiere decir que no deje de sentir el dolor, que no deje de sentir la tristeza. O sea, es una costumbre. Que dices, va, güey, pues no pasa nada, ¿no? Tengo mis 3 días de que me siento mal, ¿no? Y pues, no pasa nada. Sin embargo, como que así reflexionando, sí ha estado chido. Si me llegara, pues a. Ya que me cargara el payaso, pues hubiera estado chido que al menos me diera la oportunidad de al menos haber vivido con alguien. O sea, creo que es algo como que me hubiera gustado mucho, el vivir con alguien. Y neta ni sé por qué, pero así como que no podría decirlo, al menos ahorita, ¿no? Me gustaría por el sexo, por esto, por lo otro. No sé, a lo mejor es todo, ¿no? Desde despertarte, platicar las cosas, desde compartir el dolor, la alegría, los sueños, la ilusión. Todas esas cuestiones que a lo mejor ahorita ya no caben tanto en este mundo, que ya tendemos a decir eso y estamos como que romantizando ciertas situaciones, ¿no? Lo cual pues no sé si sea verdad o no, no sé. Muchas cosas que no sé y me alegro de no saber muchas cosas. Pero sí, creo que ya ha sido bonito. Y la neta yo siento que y sin caer en una cuestión de soberbia, ni verme bien, y en todas mías, creo que yo sí sería una buena pareja para convivir. Al menos se divertiría, tendría mis ratos malos cuando me alcoholizo o cuando me da mi depresión. Pero en general creo que sería una buena aventura que alguien quisiera vivir conmigo. Sería chido. No niego que, pues no sé, yo así como voy, lo veo muy difícil. Veo muy difícil que alguien quiera vivir conmigo. Es más, veo muy difícil que alguien quiera ser mi pareja. Y no sé. O sea, bueno, supongo que tiene que ver que estoy muy feo para algunas. A veces estoy muy descuidado. O no sé. Simplemente no se me da. No se me ha dado. No encuentro la adecuada. Para mi edad, yo creo que ya es una mamada pensar en que va a llegar la adecuada. Está cagado este fucking life. Este fucking mundo para mí es un fucking culero mundo. Que. Creo que si la vida es, sabe lo que más me duele y dónde pegarme, creo que lo entendió bien. Este fucking destino, puto destino. Entendió bien que podré tener ciertas cosas pequeñitas que me puedan hacer feliz o muchas cosas, buenos amigos, una hermana chida, una familia chida. Sin embargo, sabe que en esta vida no es todo, ¿no? Y que lo que más quiero es lo que más se me niega. Y lo digo abiertamente, o sea, cayendo en un pedo de sinceridad. Yo dejaría todo por estar con alguien. Lo pensé, en su momento lo pensé, dejarlo por L33, dejar todo, todo, a mi edad comenzar de cero. En serio, era así. Yo pensé que era ella, o sea, yo pensé que ya sería el punto fulminante de esta fucking life. Y no, fue otro descalabro, otra maldición, otra ilusión mía, otra Morgana fatal, fatal Morgana, como se le llama a esas ilusiones. En fin, solamente era eso y pues disfruten este disco. Espero que a ustedes les guste esta banda. A mí, la neta, casi no me latió. Ya es que estaba escuchando mucho punk últimamente. Y pues, no sé, se me hace rara esta banda, pero pues, chida, la neta es que chida. Y bueno. Estamos guachando homies, ahí los dejo con Cría Cuervos. Yeah. tiempo.